Hola, buenos días, mis alumnos de tercer año. Aquí nuevamente con nuestras clases interactivas. Estamos en el tercer momento pedagógico, clase número uno de castellano de tercer año y objetivo número uno, que es el acto comunicativo. ¿Verdad? Ya ustedes, como ya llegaron a este nivel, en este, ustedes dirán, pero ya nosotros hemos visto eso, lo que es un emisor, un receptor. Sí, claro, pero acuérdense, como yo se los dije desde el primer día de clase que ustedes tuvieron en primer año, y siempre se los decía, que esto es complejo, es el mismo objetivo, pareciera que es el mismo objetivo, pero en cada año se le agrega un poquito más de complejidad, de elementos. Ya ustedes por este año van a dejar de ver esto, y en cuarto y quinto año, si Dios quiere, van a ver es pura literatura. Esto sería como su basamento, ¿verdad? Para su literatura. Entonces, ¿qué sería un acto comunicativo? Llamamos acto comunicativo al proceso que tiene por finalidad la transmisión de un mensaje de un ser a otro. ¿Qué es un ser a otro? Un emisor con un receptor. La comunicación, como dicen, es la base de las relaciones humanas. Ahora bien, ¿qué le estamos agregando a este acto comunicativo? Signos. ¿Qué es un signo? Es algo que evoca la idea de otra cosa. Un ejemplo que es el más común es el del semáforo. Por ejemplo, el semáforo y la luz roja. ¿Qué nos indica la luz roja? Que debemos detener el vehículo, ¿verdad? Entonces, ella no nos está diciendo con una manito, deténganse, deténganse, carro. No, sino que aparece una luz roja e inmediatamente ustedes por conciencia y conocimiento saben que se deben de detener. Entonces, un signo evoca, está allí, pero evoca una realidad, porque esa luz roja pudiera ser sangre, esa luz roja pudiera ser vamos a decir, el atardecer incandescente, puede ser candela, pero ese signo tiene, vamos a decir, un significado universal que nos indica que significa pararse los carros o tener precaución. Ahora bien, ¿cómo está constituido ese signo? Está constituido por dos elementos que ustedes, por la rama que se vayan, si van a ver lenguaje y comunicación, se van a acordar de mí en relación a esto. Lo vamos a ver de manera somera, que es somera, así algo muy superficial, pero que ojalá les quede algo de ello. El signo tiene dos partes, una que se llama significante y una que se llama significado. ¿Qué es el significante? El gesto, el sonido, la imagen, la palabra o cualquier otro estímulo con que se comunica, ¿verdad? Con el que se le comunica algo a otro ser. ¿Qué es el significado? Idea que se pretende sí, transmitir. Vamos a ver si consigo un ejemplo. El ejemplo de la Cruz Roja. Usted va a ver que se ha empleado siempre. Entonces usted ve la Cruz Roja. ¿Qué es? La Cruz Roja es el significante, que indica la proximidad a un puesto de auxilio, que es el significado. Es decir, esa Cruz Roja es universal también. Entonces, cuando uno ve la Cruz Roja, ya el significante me dice que estamos cerca al puesto de socorro, y cuando decimos que estamos pues, cerca a ese puesto de auxilio o de socorro, es el significado. Entonces, significante es lo que nos va a llevar a que nosotros veamos, ¿verdad?, lo que nos imaginamos de esa palabra. Por ejemplo, la gente cuando uno dice amor, dice ternura, dulzura, cariño, besos, abrazos, ajá. Pero habrán personas que dirán amor, no, odio, decepción, mentira. Entonces, esas personas que están dando sus connotaciones, sus interpretaciones, están dando un significado al significante del amor. Y cada quien le va a dar dependiendo de su conocimiento de esa palabra o de ese objeto. Ahora vamos en relación a las condiciones del acto comunicativo. ¿Qué condiciones debe de tener el acto comunicativo? Que el mensaje llegue con claridad al receptor, porque si él no llega con claridad, no hay comunicación. Otro sería que el mensaje esté correctamente construido por el emisor y contenga una información coherente. Coherente es preciso. Porque volvemos a retomar lo que dije al principio, si no, no va a haber comunicación. Que el receptor, otra condición sería, interprete correctamente las intenciones del emisor. Lo que yo les digo, si no entendemos, vamos a decir la verdad, no entendemos. Pero no nos quedemos con las cabecitas así como unos robots, de que sí, todos lo sabemos, pero después, ay, yo ni entendí nada. La idea de la comunicación perfecta es que el receptor entienda a su emisor. Y por último, que el receptor tenga conocimiento de la realidad que refiere el mensaje, que es más o menos el resumen de lo que les dije anteriormente. Ahora, por último, interferencias en la comunicación. Toda comunicación puede tener interferencia y hoy por hoy más que nunca. Hoy por hoy puede ser que se nos acabó el saldo y ¡pum!, se cayó el teléfono. Puede ser que la interferencia sea que no escucho bien porque no llega bien la señal a mi cuarto, a mi sala, a mi casa. Otra interferencia puede ser el ladrido de un perro. Otra interferencia puede ser el volumen del televisor o el ruido del motor de un carro. En fin, hay muchas interferencias que nos permiten, ¿verdad?, no entender bien nuestra comunicación. Ahorita nosotros tenemos tres tipos. Tenemos problema del emisor o el receptor. Como que, por ejemplo, el problema si hay un gagueo, tartamudeo, ¿verdad? Dificultad para la pronunciación correcta de los sonidos, o simplemente hay sordo, hay sordera. Entonces, esos son impedimentos que para el emisor o el receptor no se interpretan como es, no se puede llegar un mensaje. Problemas con el canal pueden ser muchos. Uno de los problemas puede ser si estamos en la calle hablando, ¿verdad? Si estamos, lo que yo les dije anteriormente, el televisor, la radio, una persona gritando o cantando hacia un lado, entonces ese canal nos permite que nos llegue, que le llegue al receptor el mensaje como es. Problemas lingüísticos, socioculturales y de contenido, si el emisor y el receptor no manejan el mismo idioma o código, o sencillamente pertenecen, vamos a decir, a culturas o extractos sociales diferentes. Entonces allí ocurren los problemas para que el receptor pueda entender bien el mensaje del receptor. ¿Cómo va a ser la evaluación? La evaluación es realizar tres situaciones comunicativas y explicar dónde haya interferencia en la comunicación. Fíjense bien, aquí tenemos primero que más nada cuidar la redacción. Aquí no estoy pidiendo que me señalen emisor ni receptor ni nada de eso. Eso quedó ya en primer y segundo año. ¿Qué es lo que yo estoy pidiendo? Que redacten, cuando digo realicen, es redactar. Redacten tres situaciones. Situación número uno, donde por ejemplo me dicen problemas lingüísticos o socioculturales y de contenido. Entonces me señalan una situación allí. Segundo, problemas con el canal. Esta situación se da así. Y tercero, problemas con el emisor o el receptor. Y allí en cada uno me van a establecer, me van a redactar una situación. Y donde me dicen la razón por la cual no se da la comunicación. ¿Por qué? Porque la interferencia está presente. Eso es lo que se le pide. ¿Cómo lo vamos a hacer? Una hojita de presentación, pueden hacer una hojita de examen, una hojita reciclada o una hojita simple y normalita. Hacen su hoja de presentación y su desarrollo en el otro lado, donde van a colocar pregunta y el desarrollo de la pregunta. Más nada, coloquen su nombre, por favor, porque hay muchos trabajos que no tienen nombre y nosotros somos todo menos adivino. Entonces, por favor, con su debida identificación. Gracias, que tengan buenos días y bueno, sigamos en esto, así, tratando de hacerlo todo bien.